Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y comenzamos hoy con un clásico de 1981, uno de los grandes éxitos de Earth, Wind and Fire, junto con Shining Star, That's the Way of the World, Boogie Wonderland, September, Sing a Song, After the Love Has Gone. Me refiero al tema Let's Groove. Nos vamos ahora con un poquito de grunge. Turno ahora para la banda más importante de este sonido, la banda de Kurt Cobain. Nirvana llega con un clásico de su álbum Nevermind del 91. Esto se llama Come As You Are. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y estaban oyendo a Nirvana con un éxito de su álbum Nevermind de 1991. Uno de sus grandes clásicos, Come As You Are. Vamos ahora con el nuevo álbum de Sting, que es un disco en vivo, el álbum Sting 3.0 Live, que fue grabado en vivo en su gira actual, grabado en vivo en Los Ángeles. Y con esta gira él de hecho estuvo en Bogotá, estuvo el 2 de marzo en Bogotá en el Movistar Arena, acompañado por el gran guitarrista Dominic Miller y el baterista Chris Maas. Y vamos ahora con una canción del álbum de esa gira, pero en un formato muy especial, en vinilo. Y este es un vinilo que conseguí exclusivamente como parte del Record Store Day. Es un vinilo que solamente se vendió como parte de ese evento, no está disponible en plataformas. Esta canción está, sin embargo, disponible en la edición estándar del disco. Pero el vinilo también es espectacular porque tiene unos bonus track que ni el CD ni la edición estándar del disco tienen. Esta canción es un clásico original de The Police por Sting. Aquí está Roxanne. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Alejandro Sanz, de su álbum No Es Lo Mismo del 2003, una canción con la participación especial de una leyenda del flamenco, el gran guitarrista Paco de Lucía. Regálame la silla donde te esperé. Vamos ahora con una mujer que para mí es una de las cantantes, bueno, fue una de las cantantes con más clase de todos los tiempos. Una elegancia, una voz, un estilo, un porte absolutamente único y espectacular. Natalie Cole, la hija de Nat King Cole. Bueno, mucha gente la conoce por cantar los clásicos de su papá y porque hizo muchos duetos virtuales con él cuando eso no era común en los 90. Pero antes de eso, ella tuvo una carrera muy exitosa que comenzó en los 70 y en los 80 cantando soul y pop. Esta canción es de su faceta pop de el año 1989, del disco Good to Be Back. Creo que esto fue número 7 en los Hot 100 de Billboard y se llama así, Miss You Like Crazy. No, I didn't come. I don't know why I didn't come. Norah Jones nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con la que es tal vez la canción más famosa de su repertorio, de su disco Come Away With Me del 2002. La canción Don't Know Why. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio y en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio. En los dos lugares nos pueden seguir también con el hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos ahora a recordar a una leyenda de la música que nace un día como en 1945, cumple 80 años. Este hombre maravilloso, Pete Townshend, guitarrista y compositor de una banda icónica del rock, la banda The Who. Vamos con uno de los grandes clásicos de este grupo, un tema de los 60, esto se llama My Generation. Un éxito de los 90 a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard por allá en el año 94-95, por Coolio, que en paz descanse, y LV, Gangsta's Paradise. Esta canción es una semi-adaptación de un clásico que originalmente grabó Stevie Wonder en su icónico álbum Songs in the Key of Life de 1976. Y ya que estamos hablando del maestro Stevie Wonder, pues escuchemos uno de sus clásicos, una canción del primero de tres discos consecutivos que él hizo que ganaron el Grammy al álbum del año. El último fue Songs in the Key of Life del 76, el segundo Fulfillingness First Finale del 74 y el primero este de 1973, Inner Visions. Aquí está Higher Ground. Jamiroquai nos acompañaba hasta ahora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de su disco Funk Odyssey del año 2001, la canción de Rodeo. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con uno de los primeros éxitos de Madonna, una canción de su primer álbum, también titulado Madonna, lanzado en 1983. Esto se llama Holiday. En El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Madonna con el tema Holiday de 1983. Hoy nos vamos a despedir con otra diva, una diva que no necesita presentación. Cher llega con una canción del álbum más vendido de toda su carrera, el disco Believe de 1998. Strong Enough, quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. I don't need your sympathy. There's nothing you can say or do for me. And I don't want a miracle. You'll never change for no one. And I hear your reasons why. Where did you sleep last night? And was she worth it?